los aviones. Baila el ron todos los bailones. Y los pilotos con su movimiento, pues viene bailando al favor del viento. Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira es. Dos elefantes en la selva van buscando como compañía a las elefantas en minifalda. Tú mueves tus huesos de hora en hora.